Y a esta hora de la noche tenemos, bueno, ahora vamos con una sorpresa que veníamos anunciando desde ayer y que vamos a dar paso precisamente a una sección, a la entrevista. Zona desconocida. La entrevista. La entrevista. Y es que veníamos anunciándolo, como he dicho antes, desde ayer. Íbamos a hablar de psicofonías, íbamos a hablar de todo lo que entraña el misterio y esas voces del más allá, o quién sabe, ¿no? O del más acá, ya lo veníamos diciendo antes, ¿no? No se sabe muy bien en torno a las psicofonías y el misterio que entrañan, ¿no? Y cómo no, pues teníamos que tener a un grande, a un maestro, para mí, en este, pues en este término, ¿no? Periodista, colaborador de Cuarto Milenio, de Milenio 3, ha trabajado con Argumosa y para mí es todo un honor y para todo el programa tener a nuestro compañero Santiago Vázquez a estas horas de la noche. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros y muchísimas gracias por tus palabras. Hombre, no es para menos, Santiago. De luego, para mí eres un maestro, ¿eh? Muchísimas gracias, pero yo sinceramente no me veo así. Como reza la famosa frase, si quieres llegar a ser sabio, has de empezar por reconocer que no lo eres. Pues ahí quedan las palabras de Santiago. Estamos hablando, Santi, de las psicofonías hoy. Hemos hablado de Argumosa. Pero claro, la psicofonía sigue siendo a día de hoy todo un misterio, ¿verdad? En torno a la parapsicología, ¿verdad? Lo sigue siendo porque seguimos estando en el mismo punto en cuanto al origen y naturaleza de la causa que opera en el fenómeno. Seguimos estando en el mismo punto en el que Jürgenson oficialmente en junio de 1959 grabó las primeras parafonías, aunque ya hubo experimentos antes de Jürgenson. Pero en efecto, ha avanzado la tecnología, han avanzado los métodos de investigación, en fin, hemos avanzado mucho, pero en realidad, a la hora de decir de dónde proceden estas inclusiones paranormales, no solamente voces, hay otro tipo de sonidos, pero principalmente voces, realmente todavía tenemos que tener la capacidad de decir que no sabemos de dónde procede. Lo que sí podemos afirmar es que no son de aquí. Es decir, cualquier investigador mínimamente riguroso que haya estudiado el fenómeno con rigor, que haya experimentado con una metodología apropiada, habrá llegado ya a esa conclusión. La causa no pertenece a nuestro nivel ontológico, no es de origen dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales. Por lo tanto, ¿dónde está la causa? Esa es la pregunta. Santiago, muy buenas noches. Soy Fernando del equipo de Zona Desconocida. Quería preguntarte, porque bueno, una de las propuestas que hace Germán de Argumosa y de la que soy consciente que tú eres más afín es la hipótesis del consciente trascendente. Pero ¿son inteligentes esas voces, Santiago? ¿Y por qué quieren interactuar o parecen hacerlo con los investigadores? Es que esto es lo interesante, que la causa que opera en el fenómeno de las parafonías es inteligente. Si la causa, es decir, si las voces se graban o la causa opera inteligentemente, ¿cuál es esa causa? Es decir, se planteó en un principio y aún hoy en día siguen planteando algunos investigadores, ciertos investigadores, muy pocos afortunadamente, que por ejemplo son ondas geoestacionarias, es decir, traducido coloquialmente, ecos del pasado, sonido que ha quedado degradándose en el ambiente, que eso tenemos que decir que es una hipótesis que jamás se ha comprobado, ni hay indicios de que eso pueda ser así, pero en efecto, es que realmente vuelvo a decir que estamos en el mismo punto. Sí podemos decir que quien provoque esas grabaciones, yo puedo decir por mi propia experimentación, ya de muchos años, que nos observa, incluso muchas veces, yo tengo pero muchas grabaciones de diferentes tipos de voces, donde se me llama por mi nombre, donde se hace alusión a cuestiones bien de la investigación, bien de mi vida personal incluso, están atentos, saben, como tengo una experiencia en Albacete, cerca de Albacete, de cuándo iba a cortar yo la grabación, y aparece una voz femenina que pregunta, ¿ya se va? En este tono, es decir, que sí, la causa es inteligente, y esto debe llamarnos poderosamente la atención, debe llamarnos la atención, porque encontramos además todo tipo de voces, todo tipo de voces, y también ahí planteamos la hipótesis que es, junto con la trascendental, pues la hipótesis inmanente o animista, que es la que dice que las grabaciones están provocadas por el inconsciente de la persona, del investigador. Santiago, buenas noches. Soy Carlos, también otro orgulloso componente del equipo de lo desconocido. Buenas quería noches, quería hacerle una pregunta en cuanto a la aparatología que se suele utilizar para la captación de las psicofonías, porque si bien por un lado tenemos todo el espectro digital que se está creando con rango superior a 96 kHz, pero sí es cierto que hay un alto porcentaje de investigadores que siguen utilizando el Revox, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, aquí tengo que decir brevemente, por agilizar, que yo personalmente he grabado en prácticamente todo tipo de soportes, pero sí es cierto que hace ya muchos años que tenía un aparato, un Uber, concretamente un Uber de cinta abierta, pues conseguí unas parafonías extraordinarias que siguen estando ahí en mi archivo, en las famosas tortas, en las cintas abiertas, famosas, antiguas ya, muy antiguas. Uh-huh. Pero también he realizado, por supuesto, en cinta de cassette, cinta magnetofónica. El minidisc me dio muy mal resultado, tengo que decirlo, personalmente mi investigación me dio muy mal resultado, prácticamente no obtuve nada a través de minidisc, y actualmente pues con los soportes que tenemos, pues a través incluso de programas de sonido, incluso he tenido experiencias en locutorios de emisoras de radio, donde, como sabéis, queda herméticamente insonorizada la habitación, pues he obtenido parafonías. Yo creo más bien que es la causa, una vez más, la causa paranormal. Quien provoca estas voces es selectiva. Lo que sí es verdad es que parece ser que en algunas ocasiones las condiciones le son más propicias para poder manifestarse con mayor facilidad e incluso con mayor fuerza y precisión. Esto es cierto. Yo con cinta magnetofónica personalmente he obtenido magníficos resultados. Ahora estoy trabajando con grabadoras digitales y también he tenido muy buenos resultados, sinceramente. Pero es verdad que la cinta abierta que mencionabas, pues es cierto que daba unos resultados excepcionales, es cierto. Santiago, si te parece, nosotros que en varias investigaciones que hemos hecho en distintos lugares hemos captado, bueno, varias psicofonías, ¿no? Distintas, muy de distintos tipos, ¿verdad? Sí, sí. Pero si te parece y quieres compartir, vamos a compartir contigo una de las que hemos grabado nosotros. A ver qué tal te parece. Por supuesto, encantado. Pues vamos a ponerla y ahora hablamos de ella. Yo no sé si Santiago me ha llegado muy muy saturado el sonido, demasiado saturado, muy saturado, muy fuerte. ¿Te parece? Pues vamos a escucharla de nuevo, Santiago. Sí. Te va a ver loca, parece que dice. Vamos a ponerla de nuevo. ¿Lo has escuchado, Santiago? Claro, es que a través de un teléfono móvil es muy difícil. Es complicado. Un análisis riguroso de una plataforma. Pero sí que puedo decir que A priori, sin tener aquí en mi estudio la grabación y poder con auriculares y con mesa de mezclas y demás escuchar la grabación, sí que puedo decir que tiene esa fonética, típica morfología de las auténticas parafonías, y sí que he percibido esa cierta modulación que tienen, no todos, pero la mayoría de ellas, ¿no? Me parece muy interesante, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, como comprendéis, a través es complicado. De un teléfono móvil es la peor forma de analizar una parafonía, pero lo que he podido percibir sí me ha interesado, sí me gusta. Santiago, sí. Muy buenas noches. Nuevamente soy yo, Fernando, también del equipo. Sí. Quería hacerte una pregunta, metiéndonos un poco más en terreno farragoso. ¿Cuál crees, según tu opinión y según lo que has podido vivir, que es el punto más débil de la investigación psicofónica en España o de la investigación parapsicológica? Yo creo, sinceramente, que el punto débil está en el intrusismo. Uh-huh. En el intrusismo. Yo no me canso, y iba a decir no me he cansado, y es que no me canso, actualmente sigo en ello, y para muestra, pues ahora mismo lo que voy a decir, todos hemos hecho, es decir, los que desde muy jóvenes hemos empezado pues a interesarnos por este mundo de la parapsicología, pues lo hemos hecho. Yo creo que incluso a esas edades tempranas, pues a lo mejor 15, 16 años, que yo tengo que decir desde aquí que no se debe hacer, porque tiene sus peligros, pero sí hay muchos grupos aficionados, no, de grupos de investigación bien constituidos, grupos de amigos, chavales, adolescentes, pues que cogen un par de grabadoras y se van a un edificio abandonado a grabar, por ejemplo. Esto por un lado, es peligroso, es decir, hace pues unos años, 15, 20 años, pues estas investigaciones estaban reservadas únicamente pues para los investigadores del fenómeno, y hoy, Dios mío, uno se mete en internet y es que aparecen parafonías y psicofonías por todas partes, ¿no? Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. La fisura, yo la veo principalmente, aparte de esta advertencia que he hecho, que no es culpa de nadie, sencillamente es que la parapsicología no ha llegado todavía a la universidad, es decir, yo estoy deseando que se cree en nuestro país pues una cátedra bien constituida de parapsicología, donde pueda haber un laboratorio en el que, entre otras muchas cosas, se puedan llevar a cabo experimentos en el campo de la parafonía. Sería interesantísimo. Claro, porque Santiago, perdona que te interrumpa, porque sí. En otros países sí lo hay, porque hay institutos de investigación parapsicológica y cátedras bien constituidas. Claro, ya lo creo que las hay en bastantes países, no solamente en Europa, sino en América también. ¿Y por qué en España no? ¿Por qué crees que no se le hace tanto caso al estudio parapsicológico? ¿Por qué somos tan reacios? Sí, este tema nos llevaría un programa entero, créeme, pero en los años 90 vivimos a pesar de los esfuerzos, sabéis, antes a mi maestro, don Germán Dargumos y Valdés, también estaba por aquel entonces José Álex, principalmente, y Fernando Jiménez del Oso. Uh-huh. Eran los tres puntales, ¿no?, cuanto a divulgación de estos fenómenos. Pero en los años 90 en nuestro país surgieron personas, no, lógicamente, pues no voy a señalar a nadie, ¿no? Tampoco estoy pensando en nadie en concreto. Uh-huh. Pero que le hicieron un flaco favor a todos estos temas y el no tener la suficiente credibilidad a la hora de hablar de parapsicología, porque el gran público, en general las personas que no tienen por qué estar versadas en lo que es la parapsicología, pues confundían esoterismo, y sigue ocurriendo, esoterismo con ocultismo, con mancias, es decir, con cosas de la nueva era, y por favor, nada más lejos de la realidad. La parapsicología es la parapsicobiofísica, que así la bautizó don Germán. Uh-huh. Es una ciencia, le duela a quien le duela y le escueza a quien le escueza, es una ciencia reconocida como tal en 1969 en Estados Unidos por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación rigurosísima que solamente admite en su seno de auténticas disciplinas científicas, y prueba de ello es que, como hemos dicho antes, en muchas universidades del mundo, en países como Alemania, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos, por supuesto existen laboratorios en Argentina. Es decir, podríamos seguir enumerando países donde la parapsicología está en la universidad. En Holanda, por ejemplo, también, Holanda, Japón. Es que es casi interminable la lista de países que se dedican al estudio riguroso y científico de los fenómenos paranormales, eso sí, que se pueden llevar al laboratorio, como es el caso del fenómeno de esta noche del que hablamos, las psicofonías, que es una ventaja, porque, por ejemplo, una FM, una experiencia cercana a la muerte, eso no se puede reproducir en laboratorio, porque surge de forma espontánea al sujeto, pero la parafonía sí, la parafonía en un laboratorio, podemos dejar los micrófonos grabando y si bien no se puede reproducir a voluntad del experimentador, pero sí que se puede investigar en el laboratorio. Pues Santiago, sintiéndolo mucho, porque de luego estamos aquí todos expectantes, escuchándote, bueno, vamos a tener, por falta de tiempo, más que todo vamos a tener que cerrar la entrevista, pero bueno, yo desde luego y todo el equipo de Zona Desconocida te invitamos para que estés otro programa más con nosotros hablando más de lleno sobre este fenómeno. Pues encantado, cuando queráis nos ponemos en contacto y seguimos hablando, ahora que ya estamos, verdad, a disfrutar del tema, pues en la radio es así, en definitiva. Y bueno, también dice el dicho que lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no? Santiago, muchísimas gracias de parte de todo el equipo y de la mía. Y ha sido todo un placer tenerte con nosotros. A vosotros por vuestra invitación, un abrazo muy fuerte. Y por supuesto, como no, a los protagonistas de la radio, son los oyentes. Un abrazo muy fuerte y buenas noches. Un abrazo, Santiago. Buenas noches. Nuestro compañero Javier, que está aquí con las redes sociales. Javier, ¿cómo van las redes para ir cerrando ya este tema? Pues muy bien, estamos aquí, aún continúan hablando nuestros amigos. Les ha gustado mucho la entrevista de Santiago Vázquez. Y aquí seguimos, que nos siguen comentando en las redes sociales. José Manuel López se ha unido, Roberto Moya y María Luisa Sansán. Muchísimos amigos, ¿verdad, Javi? Sí, aquí seguimos, esto no para. Bueno, pues te doy las buenas noches, Javi, y te espero la semana próxima aquí con nosotros. Aquí estaremos.